las enamoradas que sufren por amor. Para vos, Ariel Castro y Matías. Estás enamorada, yo sé que estás ilusionada. Ya no voy a mentirte. Tengo mujer, tengo un hijo, no estés triste. Perdón, si quieres perdonarme. Te quiero y no quiero lastimarte. Eso sí, soy un hombre casado, pero me muero por tenerte a mi lado. No te miento más, no te miento más. No quiero jugar con tus sentimientos. Perdonarme. Te quiero y no quiero lastimarte. Eso sí, soy un hombre casado, pero me muero por tenerte a mi lado. No te miento más, no te miento más. No quiero jugar con tus sentimientos. No te miento más, no te miento más. Porque te amo, te voy a ser sincero.